Seguimos con Dan Hartman, I Can Dream About You. Buenos días y feliz martes. I Can Dream About You. Ese fue Dan Hartman en esta programación de martes de los 80s a las 7. Tú mereces una mejor calidad de vida. Disfruta de todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad en un apartamento con todo incluido a un precio inigualable. Vive en Formentera, 6419-0566. Buenos días, Miguel Ángel Macías, Luis Zamudio, Sandra Cisneros, Vanessa Solís, muchas gracias. Vámonos a 1988 para esta fecha, un 3 de agosto. Grupos o artistas solistas que estaban en el top 10: George Michael, Def Leppard, Chicago, Elton John, Gloria Estefan y Miami Sound Machine, Terence Trent D'Arby, Eric Carmen, Richard Marx, Breathe, pero el que estaba de número uno era un británico.